Hey, it has to be made. Haciendo una comparación entre el pensamiento y las prácticas de mesoamericanas, andinas, y los de la región de Siberia, especialmente Rusia, el norte del Sahel, uno ve, solo ve semejanzas. Si la raza blanca se concentró en el pensamiento racional, la pobreza, y el amor se concentra en el rasgo intuitivo de la percepción, y empezó a desarrollar a partir de ahí toda una práctica sobre la medicina, sobre el arte y sobre el pensamiento en general intuitivo. Nosotros tenemos una herencia de la psicología, pues obviamente muy racional europea, y ese pensamiento nos lleva a deducir que el psiquismo humano tiene como eje la razón, y ahí percibimos todo. Y el eje de la razón es simplemente la forma de percibir el mundo objetivo, el mundo exterior. De hecho, el hijo de la razón es el pensamiento positivista. No se cree en algo, sino es medido, cuantificado, pesado, observado, verificado y repetido en un laboratorio. Vaya a eso con el sistema humano y usted no puede hacer eso con el sistema humano. Es decir, no puede coger un paciente y meterlo en un tubo de ensayo desde el punto de vista interno. Entonces, por eso el pensamiento mesoamericano y andino pensamiento o conocimiento, no tenemos o no alcanzamos a tener casi elementos de conocimiento, porque ellos tenían escrito, ellos tenían toda una escritura, una simbología, una matemática, incluso muchísimo más adelantada que la europea. No hay que decir que los mayas conocían el cero. En Europa no conocía el cero, hasta que fue regalado por los árabes. Entonces, vamos a ver que existían ciudades aquí en América de 120.000 habitantes, con acueducto, con todo un sistema colectivo muy desarrollado, y las ciudades de Europa en ese tiempo que más gente tenía era París, con 50.000 habitantes. Es decir, en realidad no fue que una cultura superior invadió una cultura inferior, sino que una cultura muy objetiva, guerrera, invadió una cultura muy intuitiva. Y de eso tenemos esto. Somos nosotros mestizos, una psicología mestiza. Nosotros no sabemos exactamente qué es eso, lo andamos a averiguar, ¿cierto, Julián? Y ustedes serán los que más lo van a averiguar. Fernando González decía que fuera una especie de híbrido que no se sabía si era niño, niña o qué, el mestizo y la psicología mestiza, porque nosotros no pensamos como los europeos. Y al mismo tiempo pensamos como los europeos. No intuimos exactamente como un indio clásico que no tiene pensamiento, sino que se guía por su intuición en la selva. Sin embargo, tenemos una intuición. Entonces, somos un collage de genético, principio genético, porque por la llegada de los europeos, sea los ingleses, los franceses, los españoles que nos trataron a nosotros. Es una lástima que la genética que nos tocó a nosotros fuera la de la cárcel, porque vaciaron las cárceles y trajeron a todos los presos para acá para unirse con las indias. Hay un montón de cosas, ustedes no sé si saben que la mujer antioqueña, por ejemplo, viene de un patrón genético de judío español y mujeres de raza aquí. Entonces, todavía no sabemos eso que es la, pues da algo como muy comerciante y también muy difícil. Si se va para el lado negativo, un ladrón muy astuto, pero si se va para el lado positivo, pues bueno, apenas estaba haciendo una psicología mestiza, tendríamos que hablar en el presente de una psicología mestiza o una cultura psicológica mestiza, que es la unión de este factor racional europeo y este factor intuitivo mesoamericano y andino. ¿Qué encontramos? Bueno, encontramos que los europeos cuando llegaron, por supuesto no quisieron tener nada que ver con el conocimiento que se tenía aquí de las artes, la medicina, la percepción, el avance en el conocimiento, la cultura del conocimiento, no se quiso saber nada de eso, se quemaron muchísimas cosas. Se quemaron papiros, se quemaron escritos, y es como si de alguna manera en el neolítico ya supieran que ese tipo de cosas que las invasiones creaban, arrasaban con el conocimiento, y habría que pensar en que la cultura neolítica, eso todavía no está claro, pero como que tuvieran una intuición acerca de lo que pasaba en las situaciones. Y es como si dijeran, si se escribe en piedra, se conserva. Si se queda en papiro, en piel, o en papiro que dice un proyecto, tiene el peligro de perderse. Y fue en la época de la conquista, los personajes que llegaron quemaron todo lo que encontraron, pero apenas estamos empezando a encontrar los hijos de él. Solamente se ha descubierto el 20% de las construcciones neolíticas. ¿Entienden? Post-neolíticas. Ustedes van a la Riviera Maya. Hay una carretera de 100 kilómetros cubierta por la selva. Y las pirámides y todas las construcciones apenas están empezando a revelarse y a ver realmente. Y hay una cantidad de simbología, y es extraño, muy extraño, que la simbología esté ligada a una geometría. Es decir, hablamos de una concepción geométrica y astrológica muy avanzada, pero es neolítica mundial. No sé si ustedes se han preguntado por qué hay pirámides en Egipto, por qué hay pirámides en México, por qué hay pirámides en Perú, por qué hay pirámides en China, en Japón. El concepto de pirámide es un concepto geométrico y al mismo tiempo astrológico. Es decir, somos descendientes de un pensamiento universal. Yo digo e insisto que nosotros venimos del futuro. No sé cómo me hablen de ellos, pero venimos del futuro. Porque el pensamiento intuitivo justamente se sale de la parte de la razón. Haciendo un análisis, bueno, los arqueólogos, yo creo que se han cogido de los cabellos y de las cabezas y se han puesto a inventar un montón de cosas para mí son más intensos, de que se hicieron rituales, se cortaron cabezas, se hicieron un montón de cosas, pero en realidad se desarrollaba mucho tiempo en descifrar exactamente lo que son los jeroglíficos, lo que son las culturas, porque mucho de eso quedó hablado de un conocimiento hablado de linajes en linajes. Si hemos descubierto cosas, es decir, quedaron residuos de conocimiento muy antiguo, por ejemplo, los queros en Perú, la cultura queros que apenas está empezando otra vez a salir de la selva, con unos conocimientos intuitivos increíbles, No, me decía Jero, ellos vivían de manera natural y si necesitaban que hubiera lluvia, pedían la lluvia, hacían un culto bien. Y el día en que dejó de pasar eso, pidieron lluvia, la lluvia no llegó, pues dijeron que algo pasaba en el mundo y empezaron a salir. Pero eso es hace poquito, no, más de 5 años. Y empezaron a explicarle al mundo, igual que los magos de la Sierra Nevada, que empezaron a darse cuenta que nosotros estábamos tocando este planeta, de alguna manera, y es como si nos bajaran a hacer una terapia. O sea, ellos no son personajes que digan, necesitamos aprender de los europeos, necesitamos aprender, no. Necesitamos enseñarles a ustedes porque ustedes están haciendo algo como esto. Están construyendo un montón de ríos oscuros, es decir, las autopistas, ellos tienen pensamientos ligados intuitivos con la naturaleza, empiezan a ver lo que está seguro de lo que está bien. Nosotros nos comportamos igual que un chico. Es decir, donde llegamos, oxidamos y acabamos. Es decir, ver lo que hacen los mineros con un río. Comportamiento vital, oxidamos, acabamos de llegar. Entonces, estas culturas se conciben completas, sabias. Y completos en un saber, se dan cuenta de que quien llegó había conocimiento de que los indígenas sabían cuándo iba a llegar Hernán Cortés a México, sabían la hora exacta, pues decían, no lo recibieron con café, pues porque el café era de Arabia, pero sabían que era la llegada de Quetzalcóatl. Para ellos, Quetzalcóatl no era un personaje, era una época. Solo que Quetzalcóatl tenía dos maneras de presentarse. En forma negativa, vendavales, sequía, cosechas arrastradas, guerras. O Quetzalcóatl en forma positiva, que era tiempo de prosperidad. Cuando llegó Hernán Cortés ya supieron que Quetzalcóatl había llegado en forma nefasta, pero eso estaba predicho. Las culturas indígenas tenían una predicción, una capacidad de predicción increíble. Todo eso ya estaba escrito. De hecho, hubo un boom, ustedes, un boom en el 2012 por las predicciones mayas. Que se iba a acabar el mundo en el 2012 y todo eso, y se acabó, no se dio cuenta, se acabó. Pero no se acabó como lo que pasa es que el pensamiento occidental siempre es muy nihilista. El mundo se acaba de. Hay una forma de percibir el mundo que se acaba para abrir una nueva forma de percibir el mundo. Y eso viene desde 1950 más o menos, con la aparición de una nueva claridad planetaria. Los predecesores de eso fueron llamados los pensadores de la sospecha, que fueron Nietzsche, Freud, Jung, toda esa gente que empezaron a salir a cuestionar la política, la religión, la economía, todo. Y desde el 50 para acá, todos los mayas ya tenían el conocimiento de todos esos movimientos en el hombre. No se sabe cómo creían eso, de todas maneras, ustedes que la intuición es discriminar sin percibir, es decir, la intuición me dice de dónde viene y para dónde va algo. Y como eran culturas absolutamente intuitivas, se dedicaron al conocimiento del interno. Y en el conocimiento del interno está incluido el conocimiento astrológico. Ese eterno movimiento de los astros, y eran grandes observadores, era lo que les daba una idea de hacia dónde se movía el mundo. Ustedes saben que cuando uno cumple 32 años, se repite la misma situación astrológica del nacimiento. Por eso la crisis de los 30 en la mujer y en el hombre, se llama la crisis existencial, la crisis del tiempo. Y ellos sabían todas esas cosas. Pero más allá de eso, de prever el tiempo, las culturas intuitivas tienen una serie o desarrollan una serie de sentidos internos. Nosotros conocemos estos sentidos externos, los cinco sentidos, las cuatro funciones psicológicas: pensamiento, sentimiento, sensorialidad e intuición. Estas culturas conocían al menos, se sabe que por lo menos 12 sentidos internos: intuición, precognición, clarividencia, telepatía. Es decir, tenían el conocimiento de un montón de sentidos internos que nosotros apenas estamos empezando a tener ciertas claridades de esas cosas. Algo que fue muy importante para estas culturas, que estamos hablando de los quenos, de los mapos, de las culturas mayas, de las culturas toltecas y aztecas, era que tenían, al tener un gran valor por el conocimiento interno, tenían un conocimiento muy desarrollado de lo que son los sueños. No solamente tenían el conocimiento de lo que son los sueños, es decir, muchísimo antes de que Freud le diera importancia a los sueños en el significado y en el significante que empezábamos a dejar de tipo de sueños en los sueños, los indígenas hacía mucho rato venían utilizando los sueños de manera práctica, solamente en los sueños. Ellos encontraron que los sueños era otra manera de percibir realidades completamente distintas a esta realidad que conocemos y completa. De hecho, se empezaron a especializar en desarrollar la capacidad de los sueños lúcidos. Se han dado cuenta, a todos les ha pasado en algún momento, que están durmiendo y se dan cuenta que están durmiendo. Eso es un sueño lúcido. Pues, los indígenas empezaron a desarrollar ese trabajo y ese conocimiento de los sueños lúcidos. Incluso hasta el grado de desarrollar el cuerpo energético, el cuerpo, lo que llamaron el cuerpo del sueño. El cuerpo del sueño es la capacidad que una persona podría tener de moverse conscientemente en el sueño, lo que antes se llamaba como el viaje de sueño. No sé si ustedes han soñado alguna vez que están volando por las orejas, están volando por alguna parte. Entonces, esa capacidad que empezaron a desarrollar y dejaron técnicas específicas para desarrollar el cuerpo del sueño. Utilizaron el sueño para muchas cosas. Cuando andamos en el significante y el significado del sueño. Es decir, ellos ya hacía mucho rato estaban avanzando en el conocimiento del interno. Y a partir de todas esas operaciones que hicieron dentro de ese trabajo interno, y ayudándonos con algo que también utilizaron las culturas agrícolas, que fueron las plantas enteógenas, estamos hablando del peyote, México, de la ayahuasca, las culturas amazónicas, de el enemigo de la rana, de la yaguanagua, de una cantidad de conocimiento alquímico que descubrieron, ellos desarrollaron toda una farmacopea a partir de las plantas. San Pedrito, en los indios bolivianos. Es decir, parece ser que desarrollaron una forma de relacionarse con plantas enteógenas. Y a partir de ese conocimiento de esas prácticas con plantas enteógenas, que no es el ser humano el único que las utiliza, se sabe que los micos, por ejemplo, utilizan el veneno de ciempiés para brotarse en el cuerpo y quitarse las pulgas, ¿no? Y cualquiera que sabe que plante una, utilice una planta de marihuana en la casa y tenga gato, sabe que el gato va a comer la planta. Es decir, parece ser que los animales también las utilizan de cierta manera por sus efectos sedantes. Las plantas enteógenas no solamente tienen el efecto sedante, sino el efecto de modificar o mover el punto de cambio de la percepción, lo que los doctores han llamado como el movimiento del punto de cambio de la percepción. Para ellos, la utilización de las plantas hacía parte de los ritos iniciáticos y los ritos de iniciación, los ritos de fertilidad, pero los ritos de conocimiento también. Cualquiera que hoy día es muy fácil acceder a una toma de yaqui, a un sello de tradición, a un mito de tradicional de la región amazónica, allí en Santa Elena. Pero bueno, hay la duda de que es que todo lo que se vuelve comercial se pierde. Entonces, hay que tener un trabajo atento con todos esos desarrollos, porque por ejemplo, alguien que empezó a revelar mucho los conocimientos tortecas, por ejemplo, fue el antropólogo Carlos Castañeda, y lo ponieron como lectura de nivel, y la cantidad de gringos y europeos que se fueron para el desierto de Sonora a intoxicarse con peyote fue impresionante, y ellos terminaban locos. Que parece que la utilización de un enteógeno requiere de la presencia de un chamán, el trabajo supervisado de alguien que ya ha pasado por ahí y que sabe qué cosas de la percepción va a despertar un enteógeno. Apenas estamos descubriendo y apenas no hay casi trabajos que uno diga que son serios para mirar lo que los indígenas descubrieron durante más de 10.000 años. Es que imagínense, la psicología tiene, ¿no? La psicología génica, que vamos a celebrar como los 120 años. La psicología que conocemos. Y ellos vienen desarrollando esas cosas hace 10.000 años. Entonces, ¿se imaginan los alcaldes que han podido alcanzar el desarrollo de los mitos? Si ustedes saben cómo funciona un enteógeno, les doy un ejemplo. Cada que ustedes se van a dormir, activan una glándula que parece que es la glándula del futuro, que se llama la glándula pineal. La glándula pineal queda en el centro del cerebro, por la región prefrontal. La glándula pineal funciona con una sustancia que se llama dimetiltriptamina. Esa dimetiltriptamina parece ser la molécula del éxtasis, que se llama ya la molécula de Dios. Se activa por células fotosensibles o se activa con sustancias enteógenas capaces de activar la DMT. La glándula pineal. Estos terracos indígenas sabían eso. Lo sabían de alguna manera. Es lo mismo, era lo mismo para ellos. Tomarse un yaque o comerse unos peyotes que meterse en un sueño lúcido. Porque es exactamente lo mismo, funciona igual. Creo que conozco un poquito de neurología y de lo que son los procesos de neurotransmisión. Saben que una sustancia, un neurotransmisor, que pase bien la barrera hematoencefálica y sea capaz de activar la glándula pineal, va a activar una memoria antigua de la humanidad. Nosotros tenemos, a eso le han llamado archivos acásicos, pero en realidad son unos archivos genéticos. Esos archivos genéticos están ahí. La pelea entre Freud y Jung era más o menos esa. Es decir, nosotros venimos con una psique, nosotros somos un libro en blanco para escribir, y no venimos con nada, ningún concepto previo, ninguna memoria previa, o nosotros ya traemos una psique anterior. Y parece ser que todo conduce a entender que nosotros ya traemos una psique anterior, tenemos una predisposición simbólica, tenemos una cantidad de símbolos que producimos. El ser humano es el único capaz de producir símbolos de manera natural. Por lo tanto, tenemos un conocimiento simbólico que utiliza un área de nosotros que llamamos el inconsciente. Yo diría que los orígenes descubrieron el inconsciente mucho antes que la psicología moderna y supieron utilizarlo de muchas maneras. Ese lenguaje del inconsciente es el lenguaje del psico, es el lenguaje del plano superior de la conciencia. De ahí que los antiguos griegos pusieran o nominalizaran ese concepto de eidos, que fue Platón, para referirse a ideas preconcebidas con las que uno nace. Ese es el arquetipo junguiano. Los indígenas tenían claridad de eso. Ellos sabían que en alguna parte del cuerpo humano y del cerebro, de hecho hicieron movimientos al cerebro, había un vórtice de energía o un vórtice de acceso a un conocimiento que los griegos llamaron el conocimiento silencioso. De tal manera que todo hombre que accede a ese conocimiento accede a una fuente histórica de percepción y de conocimiento completo. Los toltecas le llamaban el lugar donde no hay dudas o el conocimiento silencioso. Los primeros que accedieron a ese conocimiento parece ser entonces fueron los chamanes. Yo no sé a quién se le ocurrió comerse una planta de esas que debía haber tenido mucha hambre. O un sancocho que hicieron eso y vieron que toda la familia empezó a ver cosas. Y los primeros que empezaron a desarrollar ese conocimiento a través de las plantas empezaron a hacer un cuerpo de conocimiento, o sea, una forma ritual para acceder a ese conocimiento. Supieron que eso no podía ser a toda hora, que eso tenía que ser en determinadas épocas, que solamente un hombre o una mujer cuando tenían cierta edad podían acceder a este tipo de prácticas bajo cierta vigilancia. Y a partir de la producción simbólica empezaron a desarrollar los mitos. El mito es el tipo de símbolo. Entonces todo el conocimiento que tenemos de los mitos en todo el planeta viene de un conocimiento previo simbólico que el hombre tiene. Pero no tenemos que tomarnos un teórico para acceder a ese conocimiento. Ya sabemos que ese mismo punto de encaje de la percepción se mueve en el momento en que hay una inhibición cortical. Cuando hay una inhibición cortical se activa la glándula pineal, es decir, cuando nos vamos a dormir. En ese momento ahí se despierta ese ser psíquico interno con todo el conocimiento de símbolos y empieza a producir. El símbolo es una forma geométrica cargada de energía. ¿Qué es eso? Información. Nosotros traemos información previa genética y traemos información no solamente de la historia de la humanidad, sino de otros planos de existencia. Como así, los indígenas también empezaron a conocer de que el ser humano puede acceder a otros planos de existencia. Apenas la física cuántica está empezando a reconocer que hay otros planos de existencia. Es decir, es como si hubiera otro César en otro plano. No es posible que 10 a la 14 neuronas, o sea, 10 mil millones de bits de capacidad de información que tiene este cerebro, sirva, de la cual utilizamos 2.000 bits todos los días. Utilizamos no 2.000 millones, 2.000, 2.000, de 100.000 millones. Utilizamos 2.000. ¿Para qué? Para levantar, desayunar, comer, presentar un examen, hacer estas cosas y dormir. ¿No les parece que es que lo otro es demasiada masa encefálica desperdiciada? Por lo que vemos del futuro. ¿Por qué un organismo desarrolla una masa encefálica para utilizar grande y una capacidad de información tan gigantesca para desarrollar solamente 2.000? Einstein desarrolló el 4% de la capacidad cerebral, 4-5%. Nosotros de pronto el 2, 3 y estudiamos bastante un fin de semana 2.1 o algo por el estilo. Pues los indígenas empezaron a darle bastante importancia a él. De hecho, empezaron a tratar desde la infancia de formar un cerebro alargado hacia atrás. Sí. Un cerebro alargado, con formas distintas de ritual. Esa capacidad cerebral es interdimensional, lo estamos descubriendo, el cerebro es holográfico. Nosotros podemos desarrollar una capacidad interdimensional. Jung decía que los viajes del futuro eran sentándose a viajar. Es decir, eran psíquicos. O sea, apenas empezamos a descubrir que hay un elemento que tiene más velocidad que la luz, es el pensamiento. Y estamos descubriendo que la mente es una dimensión completa, gigantesca, y que tiene planos. La mente es una dimensión con planos, pero que la masa encefálica es el asidero físico de la mente. Simplemente es el asidero físico. Estamos descubriendo, por los avances que hay en el electromagnetismo, que esta estructura de carbono que funciona con un circuito eléctrico, sistema nervioso, sirve para tener el desarrollo de ese campo magnético que es nuestra percepción mental. La mente es magnética. ¿Cómo se graban las cosas en un CD? Magnético. Es un campo magnético. Ustedes saben que la memoria es magnética. Y por los conocimientos que hay en el electromagnetismo y la física cuántica, sabemos que la dimensión de fuerzas establece la capacidad de réplicas interdimensionales. Es decir, nosotros somos capaces cerebralmente de descubrir internamente otros planos de existencia. Hay varios yoes de César en otros planos mentales de los que yo no soy consciente. Solo tengo que abrir esa capacidad de información. Los rusos están empezando a hacer ejercicios han hecho dos tipos de ejercicios muy interesantes para eso, que son el vacío, la cámara vacía y la cámara de espejos. La cámara de espejos es una cámara llena de espejos que me replica a mí infinitamente. Y nosotros somos eso, una imagen replicada. Y la cámara de vacía, la cámara de oscuridad, que es el ejercicio que está haciendo un médico aquí en Colombia, es meter a la persona en la completa oscuridad. Es decir, por lo menos 3 días en completa oscuridad, sin un solo rayo de luz. Al tercer día la serotonina baja al máximo. Al bajar la serotonina se activa la glándula pineal máximo. Entonces la persona empieza a experimentar otros planos de existencia. Hagan el ejercicio. Cambien todo el baño, es mejor que un baño. Por aquello de que en completa oscuridad, tercer día la serotonina está baja al máximo y ustedes están en un trance interdimensional. Eso están descubriendo. Ja, ja, ja. Descubriendo, los magos ya sabían eso hacía mucho tiempo. Miren, lo que estamos descubriendo por física moderna lo tenían ellos hacía mucho rato. Ustedes vean cómo se hace un mago, o sea, cómo se hace un chamán de la Sierra Nevada. Ellos lo utilizan entre otros, pues mandean mucho, sí, todo eso, aplican mucha cosa. Un mago se hace, ya se sabe preso quién va a ser un mago. Se lo cogen de bebé y lo meten en una cueva, en la completa oscuridad. 10 años se necesita en esa cueva para ser humano. 10 años. Una persona desde bebé sin conocer lo que es la luz exterior. O sea que ese personaje no ha hecho sino vivir en su glándula pineal durante 10 años. Cuando va saliendo, a los 10 años, le va llevando una luz de una vela, le va llevando lentamente, es decir, se necesita 9 meses en el útero y 10 años en el útero de la tierra para ser un chamán, como mago. Cuando sale, ya él tiene conocimiento del interno. Es decir, sale sin problemas de autoestima, sin complejo de tipo, no tiene nada de eso. Ya es un ser interdimensional. Desde hace rato está viajando interdimensionalmente. De hecho, las prácticas de sanación de los magos y de los queros es la utilización de percepción extrasensorial. Curan a distancia, saben a distancia, son capaces de leer intuitivamente la enfermedad mental o la enfermedad física de una persona. Para ellos era rarísimo la enfermedad mental. Las culturas indígenas no tenían hospitales, ni tenían clínicas mentales. Es decir, la atención en salud era personalizada. Además, había ETS, ni nada por el estilo. Tenía mucho que desear en el sistema de salud. El mago era el encargado de dirigir desde su conocimiento interior la salud, las cosechas que él veía, o sea, la intuición la tenía desarrollada al máximo. Parece ser que en la oscuridad la luz interior se aumenta. Entonces, estas personas se vieron abocadas a hacer técnicas para tratar de alcanzar el máximo desarrollo posible de la capacidad magnética del cerebro. La capacidad magnética del cerebro es la capacidad que el cerebro tiene de percibir el mundo interior y el conocimiento interior. ¿Sí? Por eso ahora están saliendo también terapias modernas, con magnetos, con imanes. y a través de los cuales se pueden curar muchas enfermedades. Parece ser que vamos a tener una farmacia en Fátima, ustedes ponen un mal de la nevera, ahí tienen un antibiótico natural. Pues lo que hicieron estas culturas precolombinas, que parece ser que hubo dos grandes linajes, los que llamaron los chamanes antiguos y los chamanes modernos, pues desarrollaron una cantidad impresionante de técnicas para el conocimiento de la farmacopea de la selva, para todo tipo de enfermedades, incluso para el tratamiento de las enfermedades mentales que no se sabían, pues de allá no había mucha enfermedad mental, pero si una persona tenía una psicosis o algo por el estilo, ya sabían qué hacer. Era muy tradicional que una persona psicótica en la selva la colgara dentro de un canasto de un árbol. La técnica tenía que ver con la sensación de que la enfermedad era una energía densa y un psicótico está densificado. Entonces lo colgaba para que bajara la locura y no lo bajaba de ahí hasta que no es curado. Es decir, parece ser. Hoy estamos descubriendo que la energía cinética debe estar subjetiva. Han visto que los niños van cuando están estresados y se montan en un columpio. Es una estresante de manera natural. Eso se llama energía cinética, este movimiento. El movimiento cinético. La energía cinética recarga el cuerpo humano y libera. Hay una liberación de iones negativos que tienen que ver con los procesos de las fases inflamatorias del sistema nervioso, fases inflamatorias cerebrales, que tienen mucho que ver con los procesos neurológicos. Es decir, intuitivamente ellos llegaron mucho más lejos y primero que la medicina actual, que apenas estamos descubriendo todos esos procesos. Porque no había un hospital mental, porque no había clínica. Los procesos, la atención a los enfermos era personalizada, algo que estamos tratando de recuperar ahora. A través del tratamiento, bueno, no sé si ustedes conocen lo que llaman la terapia del Ho'oponopono. El Ho'oponopono también es una terapia precolombina. ¿Alguien conoce lo que es el Ho'oponopono? Un psiquiatra absolutamente cansado de que los pacientes mentales no se curaban bien con las pastillas, con la farmacopea psiquiátrica, sino que empeoraban tal vez y con los electrochoques. Veía que no había progreso, que no había cura en un esquizofrénico. Hicieron una vez de vacaciones para Hawái. Y en Hawái, el sol, porque la gente en Hawái es contenta. Pues, y apenas es lo mismo. La cultura de allá, las indígenas, están contentos, tranquilos, todavía se veían las parejas funcionando muy bien. Y él empezó a pensar, ¿qué será lo que hacen tradicionalmente aquí cuando una persona se psicotiza? ¿Cómo hacen estas culturas que hace mucho tiempo están aquí para tratar de un enfermo mental? Y entonces les va a averiguar con los chamanes hawaianos y descubrió una técnica. Lo que hacen los terapeutas hawaianos es imaginar que el paciente enfermo está limpiado. Entonces, el Ho'oponopono. Entonces, pero no es simplemente imaginar. Le enseñaba el chamán al psiquiatra que lo que hacían era visualizar al enfermo La característica que hace al médico es saber cómo aliviarse, cómo un proceso neurológico puede llegar a peristermia, cómo puede haber una desinflamación, cómo puede haber una recuperación de la coherencia, la sintonía en un psicótico, que el psicótico ya pase de la confusión a la coherencia. Entonces, él empieza a entender la técnica y entonces va a explicarle al paciente. Ponía al paciente en un consultorio, se iba para el otro lado del consultorio, para otro consultorio, y empezaba a imaginar que los procesos neuronales de ese paciente iban funcionando bien, que iba recuperando coherencia, que estaba pasando de una paranoia a una adaptación mental, que estaba pasando de una alucinación a una percepción directa y objetiva de la realidad, y le empezó a funcionar. Le empezó a funcionar porque empezó a haber progresos en los pacientes. Pero nosotros conocemos eso, y ellos, los indígenas, lo conocían hasta mucho rato. Ustedes han oído mencionar la maldición de la madre. Mi hijo no me vaya por la noche, algo le puede pasar, está brutal. No, no, no. Le haga caso a su mamá y verá cómo se da la persona. Si es muy edípico, ya pone una culpa de la vida, ¿cierto? Ya le va a pasar algo a los 10 meses. Si no es tan edípico, si no se ha estado diferenciando psicológicamente, el papá le puede probablemente le pase a los 10 meses. Porque la madre, la voz de la madre, tiene códigos genéticos en uno, códigos emocionales, y que ya empezaron a operar. Es decir, ya te viste con la maldición, ese día lo coge el tránsito con tragos, lo arrastra, alguna cosa, para que la madre, en toda su sabiduría, diga: si sí, Dios mío, yo se lo dije. ¿Qué pasó? Eso se llama profecías autorrealizadas, por lo tanto, eso es de la psicología. Pero en realidad es que nosotros tenemos una capacidad de imaginación creadora. Tenemos la capacidad de la imaginación creadora. Yo le llamaba imaginación activa, pero la capacidad creadora de la imaginación, no de la fantasía, sino la capacidad creadora de la imaginación, plasma la realidad, es capaz de plasmar la realidad. Es más, pregúntele a Heisenberg de la teoría de la incertidumbre y él les dirá, un físico cuántico, que este auditorio nosotros lo estamos inventando en estos momentos. Nosotros somos capaces de tener un acuerdo perceptual para que estemos de acuerdo en que este auditorio exista con esa franja de este segmento y todas estas cosas. El día en que estemos en desacuerdo con eso, perdemos nuestra fijación de la percepción y creamos otros átomos y otras cosas y otros electrones y vamos a percibir de otra manera. Pregúnteselo a Hipócrates, que tiene. Quieren los parámetros de la percepción, y para el psicótico, ustedes son un montón de elefantes rosados que están planeando algo en mi contra. Y es una percepción completamente distinta, solo que en él fallan procesos neuronales. Pero esa capacidad creativa de la percepción funciona energéticamente, electromagnetismo. El cerebro es un emisor y un receptor electromagnético. Es decir, somos capaces de influenciar positivo o negativamente los electrones de nuestros pacientes. Allá vamos a llegar a eso, y todo eso se va a llamar percepción orgánica. Es decir, si desarrollamos, ¿qué fue lo que hicieron los chamanes hawaianos? Percepción creativa. Hay cantidad de experimentos. Este, sale en otro. Supo que nosotros somos capaces de emitir frecuencias en el agua y nosotros somos casi todo líquido. O sea, nosotros somos capaces de interferir en la percepción de otro directamente con nuestras ondas electromagnéticas, porque el pensamiento es ondas electromagnéticas. Pues, ¿qué es esto? Un emisor y el receptor de ondas electromagnéticas. Y puedo mandar información, código. Desde aquí ya podemos explicar la telepatía. Una cosa antigua y que conocían también los grupos que hacían de las percepciones interiores. Para verificar la capacidad electromagnética del cerebro, ustedes pues, si no hagan una cosa, un ejercicio simple. Cojan la llave de palo con la que abre las puertas, que es un emisor electromagnético. Tomen una distancia, van apretando, apretando, hasta que ya no funcione más. Y pónganselo a la altura de la glándula pineal. Y abre. Ya es capaz de expandir la onda electromagnética. O sea, están unidos en la capacidad de percepción del ser humano. Y los indígenas ya sabían esas cosas. Y sabían que uno es capaz de curar una psicosis, una neurosis con imaginación creativa, con emisión de ondas electromagnéticas. Es decir, venimos del futuro, muchachos. Y ellos lo habían incluido. De hecho, es increíble que hubieron culturas impresionantemente avanzadas. Una cultura que se sabe que está avanzada por el conocimiento de la psicología, por el conocimiento astrológico, por las artes y por las medicinas. Cuando llegaron los españoles aquí, muchos de esos conocimientos ya habían sido y se habían perdido. Quedaron solamente los residuos. Todavía no sabemos en términos arqueológicos qué más sorpresas vamos a encontrar. Porque el avance que tenemos en psicología es igual al avance que tenemos en el descubrimiento planetario. Apenas hemos descubierto el 20% del planeta para esta altura. Hemos descubierto apenas el 20% de los mares. No conocemos el 80% de los mares. Conocemos el 20% del planeta, no conocemos el interno. Conocemos solo el 2% del cerebro. Imaginen la capacidad que tenemos en esa órbita, en ese órgano que tenemos adentro. Bueno, quien quisiera conocer un poquito sobre los alcances de la percepción que tuvieron los chamanes de Colombia, podrían estudiar la obra de investigación del antropólogo Carlos Castañeda. Podrían pegarse una voladita a Perú, donde los perros, o subir a la Sierra Nevada de Santa Marta, o irse a un viajecito al Valle de Sinmundor, donde claro, están yendo más los grupos que nosotros, allá, al Valle de Sinmundor, donde ya ellos están saliendo. Yo creo que yo fui uno de los primeros que conoció la salida de los chamanes, lo que yo llamo el renacimiento de la mística y el chamanismo, porque eso fue a partir de cierta época. Entonces esa gente estaba escondida. A partir de cierta época, más o menos de su cuenta para acá, pero en el caso de Colombia, por ahí de los 80 para acá, empezaron a salir ya fuertemente todos estos conocimientos y a revelarse mejor. Por ejemplo, ellos, en términos de relaciones de pareja, estaban mucho más avanzados que nosotros. No se conocía casi el divorcio. Por ejemplo, en los queros. En los queros, o en las culturas peruanas parece ser que tenían un conocimiento de que la convivencia era definitiva para saber si una pareja era compatible o no, y tenían la práctica de la magia. Yo no sé si alguien volvió a mencionar eso, el amañe. El amañe para ellos era, por ello casi no tenían terapeuta de pareja. El amañe era porque ellos tenían ciertas modalidades para prevenir ciertas cosas. El amañe es que si a un niño le gustaba una india, iba y hacía un clavo en la seta y hacía una chota bien chévere. Iba de la india y le decía que tenía nada de mamá. Entonces, si el niño le caía gracias a la india, pues entonces le decía, hágale, vámonos para la mañana, y se iban a vivir a la chota. Si se amañaban, se casaban. Si no se amañaban, para que no era. Lo cual indica que para ellos la virginidad era una cosa muy apetecida. Es decir, no era un valor, era simplemente lo que es, un niño que se rompe cuando debe romperse. Pero valoraba que la convivencia era absolutamente necesaria para determinar compatibilidad de pareja. ¿Sí? Exactamente, esa es la tendencia ahora. La tendencia ahora es la tendencia de la pareja. Porque como la pareja está en crisis, la pareja humana psicológicamente está en crisis, porque nos dimos cuenta que hijos de una cultura muy reprimida estábamos haciendo parejas edípicas. Las parejas edípicas son parejas arregladas por las mismas familias, ¿sí? Donde la madre interna nos dice cuál es la mujer que debemos escoger, o sea, a ella, ¿sí? En versión 2, tomo 2, versión mejorada y ampliada, y entonces no va a ser compatible, va a ser compatible para que yo vuelva a ser hijo y ella mamá. O al revés, psicológicamente buscamos a la mamá o al papá en la pareja, nos tercemos un rato en eso, hasta que finalmente ustedes saben que la solución del Edipo está en el momento en que uno deja de idealizar al otro. Cuando yo ya sé que no hay mujer perfecta, porque yo no soy perfecto, y puedo aceptar una realidad completa como yo, con defectos y cualidades, y puedo comprometer sin temor, entonces se resuelve el Edipo. Y no la voy a convertir en la mamá, y ella no la voy a convertir en el papá. Ahí se ha sanado el Edipo. Ella ya lo sabía. Y en estos momentos, la sugerencia de los psicólogos o la que es el europeo es el semi-internado. El semi-internado es que vayan teniendo una convivencia, pero cada uno vive independiente, es más o menos parecido a la magia, para ver si la pareja es compatible o no. Y solamente en términos de la percepción de pareja y cómo se pone de pareja, pues ya. Entonces yo diría que descubrir los avances que todas estas culturas de Colombia han tenido sobre la percepción, sobre la medicina, sobre el modelo de pareja, sobre el modelo social, el descubrirlo, si integrar una estudiadita de eso, ir a la estructura a los que todavía tienen esas memorias ancestrales, a el Jaimaná, quien chocó, el Mago. Es que los magos son una de las cuatro únicas culturas en el mundo preservadas en su ancestralidad, en su conocimiento ancestral, que son los genos, los magos, los logores en África, y se me escapa la otra, pero son solamente cuatro culturas que están intactas, pero que llamemos culturas, culturas con lo que ya decimos, conocimiento arqueológico, conocimiento simbólico, arte, medicina. eran culturas avanzadas. Nosotros nos creemos muy modernos porque tenemos tecnología. Y ellos la tecnología ya la tenían desarrollada hace mucho rato. Es decir, hacían viajes interplanetarios mentales. De hecho, una de las imágenes interesantes en México, cuando ustedes peguen de la modalidad a México, para que vean todas esas imágenes, y en Guatemala, es un astronauta, es decir, un hombre que está en la misma posición que tenían los astronautas hoy día, haciendo un viaje estelar. Seguramente estaba haciendo un viaje interno, pero a través de esos viajes estelares que ellos llegaban y escribían, hacían un compendio de la simbología que tenían. Vamos recortando el futuro del que venimos. Y en ese sentido, por eso se asegura de que Latinoamérica, igual que Rusia, es el reservorio espiritual del planeta. Reservorio espiritual no es llamado de santería, sino en el sentido de que espiritualidad, dimensión espiritual, es tener conciencia de sí mismo propio y de las capacidades, del alma, de la psique. Parece ser que nosotros y estas culturas, si lo hacen en Rusia, tenemos la memoria de la salud. Y esa memoria de la salud, la memoria de lo que es el ser humano, lo que es el proyecto humano, y lo que es el proyecto humano tiene que hacer como en el planeta, parece ser que nosotros somos los encargados de despertar ese conocimiento, reinventarlo de nuevo y volverle a enseñar al mundo un alma, un conocimiento, una persona que es capaz de tener capacidad externa de percepción y capacidad interna de percepción y tener una armonía en la relación con el mundo. El hombre occidental necesita un entendimiento. Nosotros tenemos un complejo latinoamericano bonito de creer que solamente lo que escribe un europeo, lo que escribe un gringo, en términos de psicología, de medicina o lo que sea, solamente es lo que está ahí y evolucionado y es lo que está de moda. Pero si uno va a ver, en realidad yo no he visto que de hecho ellos son los que vienen aquí a prácticas con teóricos a descubrir estas culturas que nosotros las tenemos aquí a un paso y creemos, siempre hemos creído que los indígenas eran los atrasados. No, lo que pasa es que los verdaderos representantes de los conocimientos, cuando llegaron los españoles, se perdieron a la selva y apenas están empezando a descubrirse todos esos conocimientos. Yo pienso que si somos más o menos sensibles y empezamos a descubrir lo que ellos encontraron, podemos darle muchos elementos a la psicología y avanzar bastante. Solamente en farmacopea, temporaria, tenemos un gran problema y tenemos que poner las pilas con él. Y es que los países europeos y Estados Unidos quieren empezar a patentizar. Las plantas amazónicas. Es decir, y ya sabemos que ha sufrido con una planta de aquí, convierte la boca en perico cuando tiene toda una tradición en la medicina. Sabemos las propiedades de los alcaloides de la coca, pero no para trabajarse, sino como forma de elevar la energía. Un indio me mascaba coca y era capaz de andar 3 días sin comer, ¿sí? Y lo siguen haciendo. Una persona se echa un pase de perico y ya tiene el riñón intoxicado durante 6 meses. Se necesitan 6 meses para desintoxicar un pase de perico. Es decir, cuando un conocimiento ancestral de una planta se comercializa, se pervierte. Nosotros somos los que vamos a tener que defender el conocimiento que hay aquí, que nosotros tenemos, conocerlo, desarrollarlo, potencializarlo al máximo, trabajar los sueños, trabajar el conocimiento intuitivo. Todos los que estamos aquí son mestizos, yo no veo aquí ninguna realidad. Entonces, ustedes tienen una capacidad de percepción intrasensorial gigantesca que no se la cree. Incluso, como somos hijos de ese complejo latinoamericano que quedó como de la esclavitud, tenemos incluso mucho conocimiento de la psicología, pero solamente estamos esperando que los avances de la psicología vengan del norte, o sea, de la cabeza. Incluso, yo tengo muchos pacientes en Estados Unidos y un paciente quiso hacer había hecho psicología en San Buenaventura, quiso ser psicólogo allá y tenía que hacer una, ¿cómo es que se dice? Una homologación del título, y no lo pudo hacer porque las materias que había visto se ven allá doctorado. O sea, ni siquiera allá los psicólogos son técnicos, son solamente técnicos. Lo que ustedes conocen, lo conocen doctor, pero tienen un complejo de inferioridad. Y nos vamos a la página de Estados Unidos. Estados Unidos tiene los aseadores más inteligentes de todo el mundo. Todo parece que lo único que nosotros tenemos un reservorio de conocimiento intuitivo que es lo que pongan a escribir otro libro. Todos tenemos un complejo pendejo demasiado grande. Afortunadamente, los pelados de ahora tienen un chip muy distinto y es que ya se van a dar el mundo. Para descubrir que el material lo tenemos aquí, el material lo tenemos para desarrollar, para reinventar la psicología desde lo que conocemos ancestral. Incluso, no se tienen que ir pues a mirar las ruinas de México, no. Adentro está en su glándula pineal, allá está el conocimiento. Empiecen a escribir los sueños. Empiecen a desarrollar la intuición. Algún gomoso que se meta a ese cuarto oscuro por más de 3 días. No, comiendo, no hay ningún problema. El asunto es la célula fotosensible. En la oscuridad, suelta el tercer día, voy a estar trabajando. Bueno, con un colega al lado, porque puede estar en incoherencia. Experimentar. Ya sabemos dónde está. Escribir, nosotros tenemos todos los elementos para reinventar una psicología ecológica, una psicología que sea amable con la naturaleza y una psicología que dé respuesta a las nuevas enfermedades de esta época. conocemos una cantidad de propiedades. Y una psicología que vuelva a unirse con la medicina, o sea, un neochamanismo, por decirlo así, porque no podemos disociarnos más de las ciencias médicas y el médico de las ciencias psicológicas. Yo les insisto mucho. Por ejemplo, algo que se acerca mucho a lo que conocían los indios sería la homeopatía. Es decir, el psicólogo está más preparado que el médico tradicional para el conocimiento de la homeopatía. Los chamanes también tenían ese conocimiento de la dosis mínima que se conoce en la homeopatía. Porque la homeopatía tiene remedios que trabajan a nivel emocional y a nivel mental. Solo que tenemos que como sacudirnos un poco de la necesidad del protocolo en la farmacopea occidental, que eso se convirtió en un problema en un negocio. En estos momentos sabemos que un gran porcentaje de las enfermedades crónicas son psicosomáticas. Y esas enfermedades psicosomáticas pueden tener un muy buen trabajo con el conocimiento de la homeopatía, por ejemplo. Los psicólogos están entrenados para aprender fácilmente homeopatía. O volver a unirnos a estos conocimientos que den respuesta a las enfermedades psicosomáticas que provienen de una enfermedad o de una distorsión psicológica. Lo que tenemos hoy en día, por ejemplo, eso lo sabían los chinos. Los chinos durante 6.000 años desarrollaron un cuerpo de conocimiento parecido a los indígenas, donde nunca dividieron lo físico por un lado, lo psíquico por un lado y lo espiritual por otro. Ellos sabían que la alimentación, solo la alimentación, en la alimentación estaba la medicina preventiva y en la meditación estaba la psicología preventiva, ¿verdad? Tenían la prevención de la enfermedad a través de prácticas que utilizaban. 1.500 millones de chinos vivos y aliviados tienen que decir que el conocimiento que tenían de la medicina era bueno, muy importante. Los indígenas no conocían los mocos. Los mocos los conocieron con los españoles. O sea, no, ellos no les dan gripas. Ellos preveían muchas cosas. Ellos sabían que había curas es espíritu de la naturaleza, y que en la verdad que el chamán lo que hacía era ir a cazar los curas, a traer los curas del espíritu de la naturaleza, que venía en una planta o venía en una forma de percepción, y a través de esos curas él podía curar un mal en una persona. La traducción de enfermedad era mal. Está mal, claro. No la dividían en psicosis, neurosis o 36 tipos de trastornos de personalidad, de SN1, 2, 3 y 4, que parece más pesadilla sin 1, 2, 3 y 4. Porque no eran métodos estadísticos, los japoneses utilizan métodos estadísticos. Y las instituciones están llenas de métodos estadísticos que no sirven absolutamente para nada. O no puedes acomodar el paciente al método estadístico. El paciente es un mundo absolutamente distinto. No se deje protocolizar. Ese es el problema de la medicina ahora. La medicina fue atrapada por la farmacopea europea y americana. Y ya las farmacéuticas le dicen a los médicos qué debilidad frente a qué enfermedad. Es decir, ya hay lista de enfermedades, lista de protocolos médicos, y no ha podido dar respuesta a las enfermedades crónicas desde esos protocolos, porque en mi consultorio vienen cada rato personas mal encajadas en la medicina o en la psiquiatría, porque trata de acomodar el paciente al protocolo. La psicología es igual que la fenomenología, el paciente es el que da el protocolo. Entonces, olvidémonos, ese es el método intuitivo, olvidémonos un poquito de que el paciente está allá y yo voy a buscarlo en el libro, eso es acomodar, ¿sí? El paciente al protocolo. Cuando uno ya empieza, sale de la psicología y empieza a ver pacientes y se da cuenta que nada de lo que yo le sirve absolutamente para nada, le sirve para tener un lenguaje de conocimiento. Sí, le sirve para eso. Pero que si te vas por el método intuitivo y empiezas a percibir a ese paciente te va a empezar a dar una información. Un ejemplo sencillo, empiecen a escribir los sueños de los pacientes así no los entiendan. Consíganse un libro de símbolos. Psicólogo que no sepa de símbolos le está mandando a recoger. Porque el símbolo es el conocimiento de los planos superiores de la conciencia y del futuro. Recuerden, un símbolo es una estructura cargada de energía. Se puede tener ese diccionario, los símbolos de Juan Eduardo Schildorf, porque tienen pláticas de caballero, pero con el de Eduardo Schildorf es más que suficiente. Pueden conseguir y empiecen a leer los símbolos del hombre y el psiquismo humano viene del símbolo de esos planos de ellos. Y empiecen a anotar los sueños propios, los sueños de los pacientes, y empiecen a buscar símbolos. Pero no cometan el mismo error, no es aplicar el símbolo al sueño del paciente. Ah, soñó con culebras, culebras, culebras, una deuda, una cosa. Tengan conocimiento de los símbolos para que sepan ubicar el símbolo, pero es el paciente el que le va a dar el conocimiento de lo que para él significa una culebra. Y si soñó que la culebra está en la cama de la mamá, bueno, ya es uno empieza a hacer asociación. Si en general, les explico, aprenden sobre símbolos, viajen a las culturas autóctonas, pueden hacerlo súper fácil y hasta barato. Tengan contacto con personas tradicionales de estas culturas y a ustedes se les va a despertar mucho algo que ustedes tienen, que es una capacidad de sanar, una capacidad de leer el mundo de manera intuitiva, porque la intuición es el primer elemento que un psicólogo clínico necesita, más allá del protocolo. Entonces, bueno, había mucho que hablar, pero dediquémonos a preguntas. Entonces, preguntas. He encontrado la posibilidad, digamos, de trabajar con del parque arqueológico y seguir una especie de ritual que tenía este pueblo, que era sentarse en círculo y percibir los latidos de la tierra. Pero tiene como un paso a paso que seguir, que de momento pues no lo tengo muy presente, pero he visto a mis compañeros favoritos que tenían, digamos, problemas de artritis, que estaban prácticamente inmovilizados, y siguiendo este tipo de ritual que se llama Ushuaia, pues de Macuí, ellos han empezado a movilizarse. También han tenido esa habilidad, digamos, para interpretar los sueños a través de las criptografías de los tectónicos que encuentran en el parque, donde ellos prácticamente los mismos, cada sueño que tenían, lo pintaban en las rocas. Y así ellos comenzaron a identificar lo que iba a pasar en el futuro alrededor de sus tierras. También el modo en que el chiquis, o sacerdote humista, podía guiar a través de los sueños, pero ellos no interpretaban tanto los sueños, sino daban una profecía al Sipa Balsaque, que era el que los comandaba, y la forma en cómo ellos pudieron ver la llegada de los españoles con el último cacique de ellos, que fue el Quisque Susa, donde le profetizaban que un hombre montado en una gran bestia le iba a atravesar su corazón de lado a lado con una que botaba fuego. Entonces se llevó a cabo y pues escuchar tu conferencia me hizo recordar esa historia. Y es muy interesante en seguir con esa línea, investigar más sobre mis ancestros y poder desde eso que ellos conocen antes de nosotros, con mayor amplitud, poderlo aplicar más a mi carrera. Ah, súper chévere. Aunque yo diría que no era un hombre montado en una gran bestia, sino una gran bestia montada en un caballo. Se llegó a esta región. En cambio, si se establece, si ustedes van a encontrar petroglifos, es cierto, los petroglifos, muchos de ellos eran el resultado de sueños. Ustedes vieron esta película, El abrazo de la serpiente. Quería verla. Espectacular. Ahí van a ver cómo fue el encuentro entre las dos culturas, cómo se fue desarrollando una visión moderna respecto de estas dos culturas. César, mi pregunta va por el lado de la medicina. Cuando hablas de qué importante que la psicología y la medicina se integren, sería ideal, pero si la misma medicina está desintegrada, porque uno va al médico, entonces de repente al ortopedista, a los psiquiatras, no sé qué, ellos no se comunican entre sí. Pero nosotros seguimos perdiendo mucho en el mundo médico, tanto que en televisión sale un señor con una boca blanca diciendo que el frutillo tiene vitamina A, B, C, que vivimos. O sea, seguimos creyendo mucho en ese modelo médico y cómo integrarnos para poder hacer como unas intervenciones o un acompañamiento de la integralidad del ser humano. Bueno, esa es una campaña que hay que hacer, un trabajo de conciencia, un trabajo sobre todo de conciencia, porque las vitaminas sacadas en laboratorio para los refrescos y todo eso, que no son vitaminas vivas, en realidad, están vivas. Es lo mismo que la vitamina que viene en una fruta, que tiene alto contenido de potasio, eso también está muy investigado. Y la otra, que es simplemente un efecto residual. El frutillo, pues, no hay nadie que el frutillo, pero es un tiñe tripas, entonces colorantes, conservantes y todo eso. Vean, los Es tener conciencia, es desarrollar conciencia. Si desarrollamos conciencia, podemos tumbar muchas cosas que están equivocadas. Hay una cantidad de tradiciones antiguas que hablan de una enfermedad sufrida por el hombre, por el hombre en general, que se llama la ambición. Es como una especie de virus. Es una virus, y la ambición tiene el mismo efecto que un virus: se replica, contamina y oxida, oxida todo lo que fue. Cuando todo lo que se comercializa se pervierte, vos comercializas el alimento. Y ahora se puede vender cualquier veneno con la idea de que te va a alimentar. Se comercializa un rito, se comercializa una idea, se pervierte. Yo creo que los freudianos fueron pervirtiendo el psicoanálisis, porque fueron más freudianos. Freud era relajadísimo. Él iba a visitar a los pacientes. Les daba poco, les decía, completamente relajado, pero una persona ya muy rígida. Es decir, yo diría que Freud ya no solamente puede ser Freud, pero cuando un conocimiento se va convirtiendo en moda y va adquiriendo el virus de la ambición, se pervierte. En estos momentos, los productos comerciales, ustedes saben, si cogen un salchichón y leen, van a ver que además de los productos cárnicos, antioxidantes, estabilizantes, van a encontrar rojo número 50. Rojo número 50, ¿qué es rojo número 50? Pintura. Con una pintura en un salchichón, con lo que pintaban los barcos de la Segunda Guerra Mundial, que se llamaba rojo número 50. Entonces, la cantidad de enfermedades orgánicas y psicológicas derivadas del alimento distorsionado es impresionante. Solo desde ahí, mientras más natural es un alimento, mejor va a estar el estado psicológico de la persona, porque el alimento va al gen. Ustedes saben por qué el fenómeno de las vacas locas, que psicotizaron las vacas, estaban cambiando y tenían una reacción histérica. Porque allá en los ingleses se les ocurrió que no le puede esterilizar nada, funciona. Entonces, los huesos que sobraban y el cuero que sobraba y las piernas que sobraban era proteína, eso sí, que póngalo, disequenlo, vuélalo, hágalo polvo y ese es el conservado que se le iban a echar a las mismas vacas. Entonces, como el alimento va al gen, es como si a usted dijera, ve, ese arroz tiene un poquito de polvo de los restos de tu abuelo. Y allá va, entonces uno va empezando a llegar. Es decir, volvieron a las vacas, como se dice una vaca cuando hay otra vaca. Carnívoras, pues mangívoras, básicamente. Y las vacas empezaron a enloquecer, es decir, hay productos que si uno de los come, entonces, en realidad, es claro que el aumento de carne roja aumenta la agresión. Ya sabemos todo eso. El aumento en las verduras en los vegetales se dispone a un temperamento más tranquilo y más consciente. Falta mucho magnesio. El cerebro funciona con magnesio, no es magnesio. Lo tenemos que tomar en pepitas. Es decir, si están teniendo problemas de olvido, problemas de memoria, problemas de coherencia. Está faltando magnesio en el cerebro. Una pepita de magnesio todos los días, por los próximos 95 años, es muy importante. Porque en el alimento ya no hay magnesio, está agotado el magnesio. Y el cerebro necesita magnesio. Entonces, todas esas cosas nosotros los psicólogos debemos conocer, nosotros debemos conocer toxicología, homotoxicología, homeopatía, herbolaria, medicina en general, y estas culturas tradicionales indígenas, la cultura china, tenían un conocimiento natural de que si vos te comes eso te puede enloquecer. ¿Sí? Una persona que tome demasiada leche está edípica, prolongando su lactancia con leche de otra especie. Yo le digo a la persona, la leche solamente, la leche de vaca solamente la tolera el grupo B, ni el grupo A ni el grupo O. Y empieza a dejar la leche y empieza a tener más claridad de muchas cosas. Yo le digo, a ver, porque es que como el comercio nos ha trabajado tanto, entonces yo tengo pacientes que yo les digo, toma leche. Yo soy un ternero, yo dije así, pues. Yo excelente, sos un ternero. Tenemos problemas. Vean. Háganlo, solamente piensen en esto. Ustedes se tomarían un vaso de leche de perra. Pero vean, esta es la perra de vaso de leche. No, ok. Se tomarían un vaso de leche de su mamá en este momento. No, porque uno ya no tiene dientes, no tiene nada para eso. ¿Y por qué si se tomaría la leche de una vaca desconocida que no le sabe el nombre y el otro especie completa? Y ese antígeno no hace eso, crear flemas en la sangre, se rompe el flujo de oxígeno en el cerebro. Solamente esas cosas necesitamos conocerlo nosotros los homeópatas y los psicólogos. Hay ciertas bellezas, sería una materia bien interesante en psicología. Hay muchos alimentos nocivos psicológicamente para la persona. Una persona que se está aumentando demasiado el nivel de glucosa es una persona que está haciendo una regresión infantil. El único que resiste un nivel elevado de glucosa es un bebé. Le toma un bebé de crear. Pero nosotros sabemos que la glucosa genera visión psicológica. Por eso ustedes ven. Y genera especialmente endocannabinoides en el estómago. Ustedes ven. Una persona ansiosa que sale de pelear con la familia, la cuenca cuando va a Palestina, se fuma su porro, exocannabinoides que tiene adentro y se relaja. Después necesitará otro poco porque tiene un síndrome de ansiedad. La hermanita gordita sale directo contraria para la panadería, se coge un brownie Coca-Cola con el mismo desespero y está generando endocannabinoides en el cerebro. Marihuanera igual que el otro. Eso, nosotros tenemos que tener conocimiento de lo que hace el alimento cuando hay deterioro alimenticio. Lo más natural es comer, pasar todos los animales en el planeta, pasan el almuerzo, la comida con agua. ¿Alguna vez han visto un tigre que diga, trae un jugo y pasa la tele? Y no, pero hacemos una combinación rarísima, fructosa con carbohidrato de comida, es una chicha. Entonces, miren, de la Unión Americana clásico. Jugo de naranja, pan, arepas, si es, está en un hotel. Aquí en Antioquia, huevo con jamón, café con leche y jugo de naranja. Licúen dos veces la misma licuadora, ¿tomarían eso? No. Eso es una chicha, ¿no? Eso es algo que habrá en el país hasta abajo. Ese conocimiento de esas cosas, lo que se combina, lo que no se combina, las cosas, los alimentos en exceso, una persona con una carencia afectiva familiar tiende al dulce, eso es natural. Las personas con carencias en la relación con el padre tienden al cigarrillo. Bueno, cosas así por el estilo. El perico es un yan, la marihuana es un exceso de gin. Eso lo tiene que conocer un psicólogo. Y empezar a intervenir sobre eso. La medicina y la psicología deben unirse. Pero hay grandes fuerzas que no están permitiendo eso. El solo hecho de conocer que el abuso de las vacunas genera problemas psicológicos. Porque las vacunas no es dónde viene, no es la vacuna en sí, es dónde viene la vacuna. Las vacunas vienen en el radiactivo y en elementos como plata, con plata o mercurio. Y va casi siempre el elemento en el que viene la vacuna. Se prohíbe en Europa y en Estados Unidos que viene de vacuna. Y después vienen grandes problemas, una persona con pánico y había sido vacunada muy masivamente y el pánico venía de la desangración de la vacunación. Es decir, las vacunas generan grandes problemas, ¿no? Entonces tenemos que saber eso. Yo digo, a Cristo no lo vacunaron. Pues murió a los 33, pues no lo vacunaron. Así que es una maravilla. Está dentro de un pleno estado de conciencia. Toda la unión de la medicina y la psicología es urgente, pero una medicina muy holística para allá vamos. Gracias.